bueno, la situación, porque nos acusan de que no conocemos la situación de los terrenos, de decir, a ver, nosotros no somos ni juristas, no somos artilleros, somos simple gente que trabaja en un barrio. Tienen la información de la situación catastral de los terrenos del municipio. Y nosotros también. A ver, es una ecuación muy simple, ¿no? Daniel, ¿cómo nace la biblioteca? ¿Cuál es el origen y cuál es el proyecto que los lleva a instalarse en el barrio? Bueno, yo voy a hacer una acusación pública acá, y los responsables de esto son ustedes, son los de la Minga, son los de la Nogalera, son todo el espacio de la cumbre. ¿Por qué? Perdón, del jardín, porque sino que nosotros nos inspiramos en ese extraordinario trabajo que han hecho ustedes y pensamos, sinceramente, le digo, vos me conocés y sabés que soy sincero, nosotros tomamos el modelo de ustedes. Y tomamos el modelo de ustedes porque, bueno, porque reconocemos todo el valor que han podido obtener y que han desarrollado en la comunidad de jardín. Esto nace a finales del 2016, principios del 2017, por la situación, por el creciente deterioro que se comenzaba a vivir en ese momento, de la situación económica en los sectores populares. Esto nace en principio como un grupo de lectura. El grupo originario que hoy conforma, digamos, la Comisión de la Biblioteca es un grupo de lectura. A partir de esos encuentros, se desarrollaron acá en el barrio, surgió la posibilidad o la necesidad de comenzar a gestar un espacio de tipo comunitario que intentara tratar de canalizar algunas inquietudes en virtud de la cantidad de problemas que vivimos en el barrio. El barrio tiene muchas carencias desde el punto de vista de infraestructura, hay situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia de género, hay, por supuesto, falta de trabajo, digamos, toda una situación que no hace falta decirlo mucho, siempre resulta explosiva. Y que el Estado municipal en esta situación no es absolutamente responsable, ¿no? Lo excede. Digamos, esta situación es el producto de 4 años de neoliberalismo a nivel nacional. Pero bueno, de alguna manera el municipio también tiene su propia responsabilidad. Entonces nosotros simplemente lo que pretendimos es conformar un espacio que pudiera dar de alguna manera respuesta, y encontramos la forma de biblioteca porque fue la forma que nos vinculó de alguna manera de una manera más transversal al barrio. Este barrio tiene un componente muy, muy, muy, muy diverso. Hay lugares del barrio en la zona donde yo vivo, por ejemplo, yo vivo a una cuadra de la ruta, que bueno, acá no hay problema de agua, está todo bien, pero a 2 cuadras de aquí, que es más arriba, más hacia el oeste, como bien dijiste vos, Domingo, la situación es completamente otra. Entonces, bueno, lo que la intención nuestra fue precisamente la de aportar, y por eso insisto en esto, que suena ya muy pesado, pero nosotros intentamos por todos los medios, incluso te digo, Domingo, yo de forma personal doy fe de que fui al municipio, intenté generar y llevé notas, y no nos ha aceptado. O sea, una situación que parece muy muy fácil de resolver en el sentido común, que en una población de 8.000 habitantes, 7.000 habitantes, nos conocemos todos, usamos todos los días, como las autoridades municipales no se acercan, no nos llaman, no nos dicen, bueno, esto está bien, está mal, no lo hagan, háganlo. Digamos, el intendente aparece diciendo que se sorprendió que la construcción de esto. Hace un año que lo llamó así. El intendente habrá ido 10, 15 veces al barrio en ese lapso de tiempo. La recolección de basura pasa por el frente de la plaza, las máquinas viales pasan por el frente de la eso que es una sorpresa, es casi ridículo, ¿no? Es una cosa que no tiene argumentación. Así que bueno, esa es la situación. Daniel, ¿es un intendente nuevo o es el que repite la gestión anterior? 18, el concejal Mauro Améndola presentó una ordenanza, un proyecto de ordenanza, perdón, en donde se, para declarar estos terrenos de utilidad pública, una cosa así, no sé bien el término específico, que ese proyecto fue aprobado por la mayoría del consejo y el intendente lo vetó. Bueno, las razones, no sé. Bueno, por eso es toda la situación acá, desde el punto de vista administrativo, legal, al cual nosotros no podemos tener acceso. Yo fui acusado públicamente por el intendente de que alentaba la ocupación, que desconocía las leyes, y bueno, pero si uno se dirige al ámbito estatal donde tiene que informarse y no le informa, no sé cuál es la situación de los ciudadanos, quedamos absolutamente inermes. Así que bueno, esto al primer y segundo día del conflicto, la verdad es que no le encontraba ningún tipo de explicación a esto. Hoy ya ha pasado este tiempo, sí le encuentro una explicación, bueno, tiene una explicación política, pero bueno, sería largo, así que me remito a la pregunta de usted. Daniel, contame, este grupo de vecinos, ¿se están constituyendo, están intentando organizarse con alguna formalidad como para tener no solamente posibilidades de pelea frente a este atropello, digamos, del intendente, sino también la posibilidad de acceder a algunas ayudas, digamos, no solamente del Estado, sino de fundaciones y eso? Mira, sucede que nosotros esta construcción la comenzamos en junio año pasado. Este año, digamos, a ver, como todo se hace a pulmón, digamos, para ser gráfico, íbamos realizando algún tipo de evento para recaudar, para ir avanzando en dos objetivos concretos. Uno es el objetivo de la constitución legal, el cual ya hemos avanzado bastante. Creo que el lunes nos tenemos que presentar en una escribanía, no sé, una cosa así, ya para darle formalidad a una estructura. No sé, yo desde el punto de vista leo soy perfecto inútil, así que no sé la precisión, pero sé que el lunes tenemos que ver la posibilidad de ir a firmar eso. También tenemos un contacto con la CONAVI. Y el otro objetivo, digamos, es un objetivo que se truncó con la cuestión de la pandemia. Nosotros habíamos hecho un evento en febrero, donde habíamos, porque todas estas cosas cuentan dinero, una firma cuesta dinero, hay que viajar a Córdoba, cuesta dinero. Teníamos previsto, bueno, encarando eso, ya hay un proyecto, un hermoso estatuto. Hay un avance en eso que vos me decís, porque siempre lo creímos fundamental, no solamente para acceder a las ayudas, sino centralmente para tener una existencia real, digamos, jurídica de este proyecto. Bueno, ahí está este panorama, ¿no? Sí, Sandra. No, quería que también me cuente cómo está constituido ese grupo, digamos, porque también me parece interesante que nos cuente también eso, si hay jóvenes, si hay chicos, si hay mujeres, cuánto, porque si no parece de que un grupito de dos, tres personas, y en realidad, por lo que sé, hay como todo detrás de este proyecto, hay personas en realidad que están acompañando esto y que quieren que este proyecto salga. Sí, como te decía, decía, la constitución o la conformación de este grupo es absolutamente diverso. Ese grupo al que yo hacía referencia de grupo de lectura éramos 7 u 8. Hoy el grupo de la biblioteca podríamos decir que debe oscilar 40, 50, 60 personas, donde hay de todo tipo social, todo tipo etario. Hay un gran porcentaje de gente joven que vive en el barrio, hay muchos artistas, hay incluso hay, fíjate esto, la persona que está apoyando la biblioteca, que fue apuntado por la Oficina de Justicia los otros días, como la persona que hace el mantenimiento del espacio público, es un oficial del ejército, un suboficial del ejército, vecino del barrio. Te digo esto pues para que vean la absoluta diversidad. Yo soy comerciante, hay chicos que son malabaristas, hay albañiles, hay estudiantes universitarios, hay docentes. Es un espacio muy diverso, que también eso plantea la complejidad de la conducción de un espacio de estas características. Centralmente lo que más identifica esto es digamos, a ver, no sé cómo decir, pero personas que trabajo, personas que, porque a ver, un malabarista, yo escucho un malabarista, son vagos, vayan a laburar, un malabarista que hace su trabajo en un semáforo y está 2 horas por día, a mí me consta eso. Yo tengo un chico que se llama Levante que compra en mi negocio y que bueno, están 12 horas por día, 10 horas por día, incluso con sus niñitos. A ver, hay que ser respetuoso de los trabajos, ¿no? Entonces, muchas de las contras, muchas de las, incluso expresiones del señor intendente, hay expresiones discriminatorias hacia el modo de construcción, que también, en todo caso, después si les interesa, les puedo explicar cómo es el modo de construcción. Pero también hacia el conglomerado, digamos, humano que conforma este espacio, que insisto, es muy diverso y con una gran mayoría de jóvenes, es muy activos, es muy, muy fogosos también. Acá cuando el viernes a las 10 de la mañana la noticia la recibí yo y 2 compañeros. Cuando recibimos eso nos quedamos, no, porque ¿cómo le dicen que a una persona que ha dejado su horario de descanso, de trabajo, de esparcimiento, para ir a trabajar voluntariamente en un espacio colectivo, y le van a decir, bueno, se le van a tocar con la mano? Bueno, fue una situación muy, muy complicada, se hubo mucho nerviosismo, afortunadamente, bueno, eso se fue aplacando y ahora estamos en otro estado de ánimo, digamos, pero no somos 2 personas de tres. Por favor, ¿no? Si no, además es una cosa muy simple, esto, si fuéramos 2 o 3 loquitos, no, esto no hubiese tenido la repercusión que ha tenido. Esto ha salido en la prensa de Córdoba, ha salido en toda la prensa del Valle, tenemos afortunadamente el apoyo de personajes muy importantes que están interesados en el tema. No es una cosa menor. Además, nosotros no elegimos este conflicto. El conflicto no lo elegimos nosotros. El conflicto lo elige la autoridad municipal en plena pandemia, en un momento en que la municipalidad estaba cerrada. A ver, nosotros tenemos que responder en función de cómo actúan los que se dirigen a nosotros. Bueno, me parece que ha sido muy esclarecedor, Daniel, y además nos ilustra también en un conflicto más amplio que engloba en parte que ustedes tienen, que es la disputa por el territorio físico, geográfico en todo Punilla, ¿no? En Viadema C o en Villa Yardino. Hay una disputa sobre quién controla la tierra, ¿no? Y que a veces una disputa por el mero control, ni siquiera con un proyecto sólido atrás, sino de controlar, de imponer condiciones, de poder incluir o excluir como se desee. Y la verdad es que en ese sentido lo hablábamos fuera de micrófono con algunos, No sé si ha habido muchos cambios entre el siglo XVIII y el XXI, en Punisher por lo menos. Así que lo que vemos aquí es un atropello a un grupo de vecinos que llevan adelante un proyecto cultural, pero también el intento de marcar el dominio de la tierra, en nombre del Estado, y detrás del Estado algunos intereses particulares, o el simple ejercicio de impedir que algunos otros, que no son nosotros, se instalen en los pueblos. Así que está bueno, Daniela, nosotros como comunidad no solo nos sirve para informar lo que está pasando allá, sino para reflexionar sobre nuestras propias situaciones. Por supuesto, comparto yo, acá no se actúa del mismo modo. A nosotros nos han denunciado por usurpadores, no se actúa del mismo modo con otros espacios que han sido usurpados de manera violenta, ¿no? Acá la semana pasada la comunidad tica se denunció un incendio intencional en la, digamos, en el territorio de ellos, o en las inmediaciones del territorio de ellos. Eso ocurre acá casi cotidianamente. Hay aprietes en forma permanente, y sabemos quiénes son quiénes están detrás de esto. Conozco casos en Casa Grande, conozco casos en todos lados. Y bueno, las autoridades municipales que tienen el poder de policía y algo así actúan de manera diferente, ¿no? Yo creo que hay una lógica acá de poder y una lógica de la estructura gobernante que es la que explica este tipo de actitudes, que parece tan pequeñita agarrarse nada con un grupo de tipos que quiere hacer una biblioteca. En realidad lo que esconde eso es que hay muy poderosos intereses, ¿no? Sin duda. Bueno, Daniel, desde acá te mandamos un abrazo grande. Y siempre vas a tener Radio La Minga a disposición para cualquier necesidad de difusión, de comunicación, de información sobre este conflicto y las iniciativas que tengan también desde esta biblioteca que se llama, ¿cómo se llama, Daniel? La biblioteca se llama Hugo Señal. Y si me permitís te cuento rápidamente por qué se llama Hugo Señal. Hugo Señal es un compañero que, bueno, ya ha fallecido, que siempre estuvo aquí en Viale vinculado a los espacios de promoción cultural. Bueno, vos sabés, yo vengo de hace rato con eso. Estuvimos en lo que era América Mestiza, estuvimos en la construcción de otro espacio cultural que era la Fortaleza. Y este compañero se ganaba la vida vendiendo libros en los colectivos, en el transporte público. Él subía el transporte público, viajaba continuamente de Córdoba hacia Viale y allá en los urbanos de Córdoba. Yo le he comprado libros. Al colectivo y vendía libros. Entonces, bueno, nos parecía que como homenaje a Hugo, como homenaje a esa tarea, parecía que nosotros éramos este nombre al esfuerzo. Además, él estaba vinculado con nosotros, con Dios, una cuestión de amistad, y también porque vivía acá, vivía un tiempo en el territorio. Bueno, los quiero saludar, les quiero dar un abrazo muy grande a vos, Domingo, a Sandra, a Maggie, a todos los de la mesa, a Víctor, a Luis Maín, a Graciela, y bueno, y sé que son amigos, y los cuales, sin duda alguna, siempre nos vamos a recostar para que cuando necesitemos algo. Y bueno, un saludo a la comunidad del Jardín, no disculpo por aparecer contando estas cosas que no son demasiado agradables. Bueno, Daniel, un abrazo grande y siempre a tu disposición. Nos vemos. Abrazo, Daniel. Hasta luego.